En la década del 40 existían guapos. En los 70, los machos. Y en los 90, los machotes. Leader Music presenta el primer trabajo de Los Machotes. Ven, ven, ven, chiquita, ven conmigo. No quiero hacerte daño, quiero ser tu amigo. Ven, ven, ven, chiquita, ven conmigo. No quiero hacerte daño, quiero ser tu amigo. Jorge, Leo, Cristian, Ciro, Juan Pablo, Roberto y Walter. Ellos son Los Machotes. Diosa maravillosa, la más sabrosa de este lugar. Diosa, tengo una cosa que solo a ti yo quiero dar. Diosa maravillosa, tan peligrosa cuando su andar hace temblar paredes y suelo. Machotes, un sentimiento. Ni Tarzán y Hércules tienen la fuerza que Machotes tiene en su música. Perdóname, perdóname tú a mí. Ya no quiero verte más. No puede ser así. Pues tú me has fallado, me has decepcionado. Me engañaste, no es cierto. Traicionaste, no, no es cierto. Amistad sincera de mi parte. Me duele tanto ahora recordarte que te marches. En todas partes hay hombres. Unos ejecutivos, otros intelectuales, la mayoría empleados. Pero hay un grupo de machotes que hacen música. En cassettes y compactos, Machotes es una pasión.